Tu espíritu es santo, tomaste mis pecados, toda mi vergüenza y todo mi dolor. Y anhelamos verte exaltado en tu gloria. Todo el mundo te verá y el poder de tu amor. En mi corazón, sino con tu espíritu y con tu amor, me salvaste de mi propia oscuridad. Hoy el sol amanece y me sana. Toda mi vergüenza y todo mi dolor, y anhelamos verte exaltado en tu gloria. Todo el mundo te verá y el poder de tu amor. Solo